Este es un hecho grave, ya que se están utilizando recursos del Estado en favor de unos candidatos y en desmedro de otros. Todo acto de intervención electoral es dañino, es grave para la democracia, atenta contra la competencia leal que debe haber entre las distintas candidaturas. Yo no lo he aceptado nunca, venga de la derecha, venga donde venga. Y si hoy día se está haciendo esto aquí, por parte de funcionarios de gobierno, la presidenta tiene que tomar las medidas. No es posible que se utilice la base de datos de beneficiarios de programas sociales del Estado. No es posible que incluso se presione a funcionarios públicos para ello. Se están utilizando los recursos del Estado, las bases de datos de personas beneficiarias, de organizaciones beneficiarias, y ello creo que atenta además contra la dignidad de las personas que por lo demás tanta preocupación tiene el gobierno en sus políticas sociales.